Andarina, Radio Bocina FM, ambulante y comunitaria, tejiendo puentes de diálogo. Emisión Cañadillas. Emisión Tatarenda Nuevo. Emisiones. Buenas tardes a toda la comunidad de Pananti. Estamos al aire una vez más, Radio Andarina Ambulante y Comunitaria, liberando su transmisión para toda la comunidad de Pananti, para todo el Aguaraüe, en su versión 2.0, Ecos del Aguaraüe. Les damos bienvenida a la décima transmisión y aquí estamos muy felices de estar liberando esta señal para todas ustedes. Vamos a galopiar, bucleando por el camino. Usaremos el toroyo, panta, panta, bien crecido. Marcelina, dame alcohol, cigarrito pa' fumar, la fiesta pa' Pepuama, Tareta, El Parey. Buenas tardes a toda la comunidad Pananti. ¿Cómo están hoy? Esperemos que estén mejor porque, bueno, ayer creo que nos afectó a muchos el calor intenso, pero hoy estábamos con un poco de frescura por el viento. Creo que el desear que las cosas mejoren, el clima nos ayude un poco más también con los equipos porque se nos han calentado y a veces se nos cortaban en la transmisión de la escuela, ha ayudado a que el viento llegue, que estemos más frescos hoy. Y esperemos que llueva pronto para esta sequía, para esos incendios, que la lluvia también llegue a otros territorios que en estos momentos están pasando por una situación muy crítica por los incendios. Y nuestros deseos de que haya lluvia. Y les invitamos a que se sumen a ese deseo de que la lluvia venga, de llamarla la lluvia, como lo hace la chulupía, nos contaban por ahí, que hace, canta para hacer llover y cuando no pasa eso se suicidan, decían. Son historias que circulan por el Chaco y les invitamos a la radio a que vengan a compartir sus historias, sus saludos. Muy buenas tardes nuevamente, estimados oyentes de Andarina, aquí por transmisiones del programa Media Tarde. Estamos volviendo después de un breve descanso con las transmisiones. Nos hemos dado el tiempo de poder también dejar el programa descansando para retornar con mucha fuerza. Es importante también descansar, entonces hoy volvemos ya en este mes de enero con bastantes lluvias que se han venido dando aquí en el Chaco. Y pues queríamos arrancar con recordando esta transmisión, este audio que fue grabado en Pananti, que fue en septiembre, y hoy ya en enero vemos un Chaco reverdecido con bastantes bosques, esos paisajes azulados, verdosos, humedad, el clima está mucho más cálido, está más soportable, ¿no? Las temperaturas están más bajas porque la lluvia nos ha visitado estos meses. Lucía, bienvenida. Buenas tardes, Izapi, y muy buenas tardes a todas las oyentes, los oyentes de Radio Andarina Comunitaria y Ambulante. Muy felices, contentas de estar acá liberando una nueva transmisión. Y pues sí, pues como contabas, Izapi, me has hecho recuerdo que cuando estábamos transmitiendo en Pananti, estábamos viviendo uno de los desastres más brutales que yo recuerdo haber vivido en mi historia, que ha sido esos incendios. De hecho, cuando llegamos a la comunidad de Pananti, no se veía la cordillera, no se podía ver la serranía del Aguaraüe. y solo fue tras que llegaron una lluvia y unos vientos que pudimos reconocerlo, ¿no? Entonces, bueno, con las lluvias, tras este descanso, venimos con mucha fuerza iniciando este nuevo ciclo y pues muy agarraditas de las plantas. Hemos decidido iniciar este nuevo ciclo con la sabiduría, con la fuerza, con la espiritualidad de las plantas y cómo el camino que abren también nos vuelven a arraigar al territorio. Así es, Lucía. Hoy queremos visibilizar la gran riqueza de plantas medicinales que tiene el aguaragüe, que ha sido compartido por las mujeres que habitan las comunidades de Pananti, Ojo del Agua, y también hemos recorrido otros territorios para poder tejer este conocimiento de las plantas medicinales dentro del sistema tradicional de las comunidades indígenas. Y queremos comenzar presentándoles a Tania Gutiérrez, de una comunidad guaraní de Salta, Argentina, quien comparte bastante con la comunidad Pananti cuando hace sus visitas, y aquí ella ha podido seguir construyendo ese conocimiento que le dejó su abuela, registrando las plantas que hay en el aguaragüe. Tania no solamente tiene habilidad con amarrar la antena, monitorear los programas al aire del andarino durante estas transmisiones en esta comunidad, que también ella dice que es su comunidad, y siempre ha estado pendiente, siempre solidaria, viendo que estemos bien, cuidándonos para que las transmisiones de andarina lleguen a las casas de la gente, ¿no? Y con su mate venía la capitanía y sus tés sanadores cuando teníamos algún dolor de estómago o cuando por el calor intenso se nos bajaba la presión. Y además que temprano Tania se despertaba para ir a curar a una paciente que en esos días tuvo quemaduras profundas, ¿no? Y le ayudó también con ese conocimiento y ese amor que tiene a las plantas. Entonces vamos a escuchar a Tania Gutiérrez desde Pananti. Andarina, Radio Bocina FM, ambulante y comunitaria, tejiendo puentes de diálogo. Emisiones. Terrible el calor que hizo hoy. Creo yo que todos estábamos en modo avión. Hoy has traído un matecito de melisa. Tania, ¿para qué es buena la hierbita de melisa? Es digestivo y sedante. Buenísimo. ¿Y qué otras hierbas son buenas para estos días de calor, por ejemplo, para no deshidratarse, no fatigarse? Un buen tereré, como un mate, pero es frío. Se pone una hierbita así de menta, hierbabuena, mentizán. Se mezcla con hierba y unos cubos de hielo. El amor hacia las plantas, hacia la medicina natural, ya creo que nació conmigo. Cuando era niña se enfermaba mi abuela y mi madre en sí. No había recursos para salir así rápido, entonces solía verla a mi abuela, que también le gustaba las plantas, y siempre fui curiosa y la observaban. Ya a medida que iba creciendo, se me grabó toda la planta, los nombres y sus propiedades. Cúrate, mijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luz. fui aprendiendo, conociendo, teniendo más conocimiento con personas, lugares donde iba siempre. Como que me hice un librito de medicinas naturales. Bueno, acá en mi casa trato de conseguirla, algunas, ¿no? Porque no se consigue. Yo uso mucho la manzanilla, que se utiliza para tratar problemas digestivos, ansiedad y estrés. Bueno, también el aloe vera, que es para las quemaduras y problemas de la piel. La menta se utiliza para tratar problemas digestivos y prevenir náuseas. Con manzanilla se utiliza para cortar con una diarrea. El laurel también es digestivo y sedante. El jengibre, que es un antiinflamatorio. El té de guayaba, que es un antibacteriano para limpiar las heridas. El té de guayaba tiene propiedades antivirales que pueden ayudar a prevenir la propagación de virus. Y se utiliza también para tratar diversas afecciones de salud, ¿no? Romero para dolores reumáticos, se puede mezclar el romero con ajo y alcohol, se lo hace reposar en un frasco por unos días y eso se puede uno friccionar. La melisa, que es también un sedante, conocí ahora hace poco, que es la pasionaria, que es la flor del maracuyá, poderoso digestivo, sedante, es muy bueno. Lo podemos tener así a mano, la hoja seca. También la semilla de palta. En un frasco puse alcohol y lo dejé reposar por una semana. Sirve también para dolores reumáticos. La hoja de mango contiene insulina, así que es muy bueno para las personas que tienen diabetes tipo 1, ¿no? También he ayudado a una persona que tuvo diabetes tipo 2 a bajar. Eso sí, ser constante y tratar de no pasarse de la cantidad, porque eso puede producir una grave alergia. Es como los medicamentos, o sea, las pastillas, lo mismo, uno tiene que pasarse de la dosis. Para la diabetes uso la guayaba, la hoja de mango, que es, se pone tres hojitas, se lava bien las hojas, tres, y se pone en una taza, se le agrega agua hervida y se lo tapa por 5 minutos, se lo deja reposar. Y eso tiene que tomarse en la mañana, a primera hora, como si fuera una pastilla, al mediodía y a la noche, antes de acostarse. Es muy importante la cantidad, ¿no? La dosis. Para una taza en realidad se usa unas 3 hojitas de lo que se quiera usar y se lo deja reposar por 5 minutos y eso se toma así despacio. Y bueno, a todo esto la mejor dosis, la más grande, es el amor que le pongas a cada preparación para esa persona. Y ahí entra el estar, el ayudar y el amar, ¿no?, al prójimo y querer que se sane o se recupere, ¿no? Creo que esa es la mejor medicina que a lo largo de los años he aprendido y bueno, seguiré aprendiendo. Y así como nos encontramos con Tania, nos encontramos en el camino con la Murubicha Adela, de la Murubicha de la comunidad de Ojo de Agua, con quien también estuvimos conversando en otros programas de la radio Andarina, acá por la radio Santa Cruz, que además de ser Murubicha de su comunidad, es Ipaye Izapi, ¿no? Entonces, ella es parte además de una organización de Ipayes, nos contaba que se vienen encontrando, que vienen fortaleciéndose como organización y que vienen además como compartiendo conocimiento en el territorio amplio del Chaco, en territorio guaraní, y nos iba compartiendo cómo este conocimiento de la medicina, el conocimiento de las plantas, el intercambio, está profundamente arraigado con el territorio. En este caso, la Murubicha Adela nos va a compartir su voz y su reflexión desde el Aguaraue, pero también muy hilado al territorio guaraní. Val de la yerba en apóstoles misiones, engarce de rama verde sobre la tierra bermeja, gurú que se va tostando en la canchada caliente, y esa visión concebida llegó hasta la ranchería, inundando los yerbales con tu extraña brujería, cobriza cayarí, florecida en tus leyendas. Y en ese proceso de cura que mencionas, Lucía, el curar también el territorio, ¿no? Quienes están conectadas a las plantas son las mujeres. La energía que crean en conexión con estas plantas al usarlas, al sacarlas, al pedir a las plantas curación, es una energía que también cura esos espacios. Y por eso se pueden multiplicar, como decía Tania, que llevas plantas de la Guaragua hacia su comunidad en Salta, ¿no? Para que ese conocimiento transgreda también a otros territorios. Entonces, para continuar por las rutas de la radio andarina y siguiendo la huella de las plantas que curan territorios, nos vamos a escuchar en voz propia a la murubicha Eipaye, doña de la Cuella. Distintas plantas para distintas dolencias que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. Hemos empezado a consumir las hierbas del Parque Aguaraue, como ser el matico, cola de caballo, que tenemos en el Parque Aguaraue, tenemos el berro, tenemos el guaranguay, la altamisa, tenemos sin fin de plantas que sirven para curar diferentes dolencias. Tenemos plantas de relajación también, tenemos plantas para desinflamar nuestros tendones, para curar lo que es nuestra matriz. Entonces tenemos muchas plantas que pueden curar nuestro cuerpo. De las personas en el campo siempre estamos tomando mate con matico, con guayaba, con hojas de palta, con hojas de mango, por ejemplo, porque el mango también es una planta medicinal. ¿Para qué nos sirve la hoja de manga? Que hay bastante en las casas. El mango sirve para la presión, para los que tienen diabetes, todo eso sirve. Hay que tomarlo en agua, otros lo pueden tomar en té. El matico, por ejemplo, es una de las plantas que curan los quistes, que mayormente las mujeres hoy por hoy están sufriendo mucho de los quistes en los ovarios. Entonces, a veces hasta niñas de 15 años ya se ven con esos problemas de los quistes. Entonces, el matico es una planta que se puede ocupar para hacerse baos, o también podemos hacernos baños, quedarnos mitad cuerpo, por ejemplo, o bañarse cuerpo entero también, hacerse los baños en tinas, por ejemplo, que con es agua. Mucho con agua hervida. Entonces hay que sumergirse en el agua para que pueda ese vapor hacer su trabajo en nuestros cuerpos. Aquí, por ejemplo, nosotros le llamamos calachín. Ya en el Chaco lo conocemos así como calachín, como usted dice, se llama chipi en Santa Cruz, álamo también. Nosotros esa hoja, por ejemplo, las mujeres deberíamos consumir en mate, en té, ya que es una planta que cura el cáncer. Se corta la raicita y se pone en alcohol. El primer día, por ejemplo, que uno empieza a consumir, empieza a botar las flemas de nuestros pulmones que tenemos tal vez pegados en nuestros pulmones de años. En un tratamiento que uno puede hacer, tomar, si están graves, por ejemplo, algunos que tienen pulmonía, neumonía, es muy bueno consumir este producto, ya que si toman en el tercer día están botando cantidad de flema. Las personas que fuman cigarrillos, por ejemplo, siempre están tosiendo, están ya con los pulmones dañados. Entonces es muy bueno consumir el calachín, Y de ahí hay que empezar a consumir otros yuyos, por decir, guayaba, las hojas de guayaba, el matico, para ir fortaleciendo lo que es nuestro pulmón. En nuestra cultura, nosotros cuando vamos a ir a tomar una planta, por ejemplo, mi persona toma las plantas para poder hacer, por ejemplo, un baño, digamos, ¿no? Lo tomo en Semanas Santas, digamos, los tres días sagrados de nuestro Señor. Entonces, esas plantas son las que son más potentes, digamos, para nuestras dolencias. Y también tenemos que saber ponernos para sacar las plantas, pedirle permiso, hablarle a estas plantas, pedirle permiso para cortarlas, por ejemplo. También tenemos que saber cómo nos vamos a parar para pegar el primer hachazo, porque no es ir y hacharlo de cualquier lado. Tenemos por costumbre de mirar hacia allá, digamos. Hacia donde nace el sol. De ahí pararse y sacar. Igual cuando se bañan, por ejemplo, tiene que haber una forma de que puedan, cuando se hacen los baños parados, digamos, también tenemos que estar siempre así para que esa enfermedad termine, digamos, hacia atrás. Siempre los baños es hacia atrás. Las plantas, por ejemplo, no podemos sacar de la orilla de los caminos, porque esas plantas ya están contaminadas. Siempre tenemos que buscar las plantas que están dentro de los potreros o que están en el parque, bien aislado del camino, digamos. Porque si están las plantas curativas a la orilla del camino, ya han pasado personas que están con dolores, entonces esa planta va muriendo, es igual que la ruda. La ruda es una planta bien sabia, por ejemplo. Automáticamente, si va una persona, por decir, envidiosa a tu casa, la ruda es una planta que enseguida se seca. ¿Por qué? Porque absorbe todas tus malas energías, que estás yendo a una casa con un mal, digamos, o por ahí tienes envidia a esa casa o esa familia que estás yendo a visitar, entonces la ruda automáticamente al otro día está ya marchita y no hay cómo revivirla, digamos, porque ella absorbe todo lo que te están yendo a desear o lo que te desea, digamos, alguien. Por eso la ruda es muy importante en la casa, en las puertas. Veníamos pidiendo que se vuelva a retomar lo que es la medicina tradicional, porque muchos ya han optado con estar solo en la posta, digamos, cualquier dolencia en la posta. Y usted sabe que en la posta no, todos los medicamentos que se da a veces es paracetamol, digamos. Nosotros estamos, digamos, ya rescatando nuevamente, retomando lo que era la medicina que usaban los abuelos, digamos. Entonces, ese es nuestro desafío, de poder hacer que la gente participe, aprenda lo que es, para qué sirven cada planta que tenemos en nuestra comunidad. Por ejemplo, hoy en nuestra comunidad es lleno de cardo santo. Esa es la planta más poderosa que podemos decir para un cólico cerrado que tenemos las personas. Entonces hay muchos medicamentos, pero que la gente, o tal vez hay gente que conoce, pero no es capaz de utilizar esa planta. Hay cosas que curamos con la medicina tradicional y hay cosas que no podemos también curar, y también es para la mano de los médicos, digamos. Pero ahí podemos ayudar con un té de tusca, por ejemplo, lo que no cura el doctor es las descoladuras de los niños que recién están aprendiendo a caminar, por ejemplo. ¿Qué son las descoladuras? Cuando se doblan la punta de la colita que tienen los niños, ya puede doblarse un poquito, como puede, al caerse bien recto, entonces esa colita, lo que tienen, la colita de pato que le dicen, se dobla. Eso no lo cura el doctor, por ejemplo. Cuando se dobla la cauca de aquí por un motivo que se ha caído, no lo cura el doctor. La hicadura no cura al doctor. Ahora, lo que los médicos tradicionales, por ejemplo, ahora se coordina, por lo menos, también nosotros los ipayes, tenemos ahora el cuidado, por ejemplo, para curar a veces uno se cae, ¿no? Entonces, también optamos de que primero nos muestren la radiografía que se hacen para poder ver si es para nosotros o no. Ahora ya no, pocos son los que jalan, digamos, si fuera por acá arriba del brazo, digamos. Los hueseros ya no agarran y lo jalan como en otra época, digamos. Hoy es con radiografía también, si quieren ser curados. Lo único que no ponemos, digamos, nosotros es es la, el yeso, por ejemplo. El guaraní utiliza mucho el cuchi, que es un parche, digamos, de, hecho de cáscara de un árbol. Entonces, eso es nuestro yeso, por ejemplo. Voy a decirlo así, cuando curamos a alguien, por ejemplo, el enfermo puede irse tranquilo, porque va a estar bien relajado ese día, pero quedamos nosotras con esa carga, digamos, con ese dolor. Entonces nosotras también tenemos que involucrarnos también limpiándonos con otros tipos de hierbas, digamos. Entonces nos relacionamos bastante con lo que es la naturaleza. Así es, por eso nosotros hoy por hoy nos vemos en la obligación, podría decir, de defender lo que es el Parque Aguaraue, ya que ahí también tenemos el petróleo, por ejemplo, que es parte de nuestro de nuestra medicina, digamos, que sacamos que sale desde el suelo. Entonces, ¿cómo no vamos a defender, digamos, un lugar donde tenemos todo nuestro remedio? Ipay es una persona que cura, que tiene conocimiento que le fue transmitido en sueños, en secretos, que está ligado con el mundo espiritual de las comunidades indígenas, y que creo que es importante mencionarlo, porque están organizados para poder ayudar a las comunidades, para poder compartir experiencias y conocimientos a lo largo de toda lo que serían los territorios de la nación guaraní en el Chaco, no solamente de Bolivia, sino de Paraguay, de Argentina, de Brasil. Y creo que es importante resaltar estos conocimientos para la andarina, porque también nos permite conectar con conocimientos para aportar a la salud, no solamente física, sino espiritual, mental, emocional, ¿no? Que es lo que trabajan los Ipayes. Y en este sentido, hablabas de organización, Lucía, y queremos ir hacia Macharetí para, por ejemplo, compartir el conocimiento de don Carlitos Cuellar, y mira, se apellida también como doña Adela, quizás son hermanos, porque él hace muchos años viene produciendo tónicos, pomadas, que han sido muy útiles, por ejemplo, para el COVID en esta zona. Y él ha articulado su conocimiento con el Centro de Salud de Macharetí para poder controlar los casos, prevenirlos y evitar muertes, y se ha logrado en el municipio. Vamos hasta Macharetí para explorar esta relación que tiene don Carlitos con los espíritus de las plantas para sanar, y que ha permitido ayudar a su comunidad, a su familia. Nos vamos hacia Macharetí, donde pues justamente nacen estos primeros inicios de explorar la relación con las plantas que curan los territorios. Desde chico sabía también nuestra abuela, que me da experiencia, lo que ahorita está ocupando la planta, porque nuestra abuela también siempre ocupaba también la plantita, y para defender a nuestros hermanos de los comunarios, ¿no? Para cualquier enfermedad, ¿no? El bosque, ¿no? Hay de todo, ¿no? Todo plantito por ahí. El mismo también, el caílla, todo lo que corresponde. Lo que hay plantitas, árboles, bosque, todo eso. Eso se dice como caílla. El tajibo. Ese es bueno para también sirve para alta presión, también sirve, ¿no? Hay que sacarlo de las cascaretas y hay que pedirte para el lado de donde nace el sol. Y eso hay que tener fe también al Dios, porque si no, no hace nada también. Por eso hay veces ese curandero no sabe, no me hace sanar porque no tiene fe. Tanto acá y a tanto al Dios, porque el Dios pone todo, la planta, árboles, todo eso. En el cielo, con el Japón de los capes, con el Japón, hay un amigo allí rendere, en el cielo de Moa, de Sanco Yandero, y Bato y Opeto, me llaman de Pamoa, ya que hay que hacer ese borde, y ya de Tocuera, y me quedé en cuanto tomo fuera, y a Tocuera, para Moa, era más Japón, y allá por donde metí, ahí que va cuando los capes. En el cielo, más allá de rendere, hay que coca más allá, con Yamati, hay que ir a mí, hay que ir a mí, yo ya era para ya de Mayerovia, hay por ya de la Yapuana, hay por ya de Rubata y Ajere, y me hago más en el cuadro de Matimiana. Además, hay por donde me hago más. Pedirle, hay que pedir permiso también, que a los hijos hay que curarlos bien para que sane. Uno de los sueños dice también a un viejito, un día me ha soñado un viejito. Me dice, esta planta es buena para eso, esta es buena para eso. Así que eso tiene fe, porque uno habla igual como una persona humana también, lo caía. El dueño de toda la planta que se limpó, que cae el monte. Porque en el monte hay todo, ¿no? Hay de todo plantita. Piravira también sirve para la tos, también sirve para cuánta gripe, mezclando con chipi. El COVID también hemos ocupado también esos chipi, piravira manzanilla, el matico, el eucalipto. Lo que se pasa, hay que secar bien y quemarlo, y hay que humear alrededor de la casa, así, por camino, así para que no se acerque la enfermedad. Yo la feria salió en Villamonte, en Camiri, hasta Sucre, hasta La Paz, yo también. Llevamos a los estudiantes, no más que a los universitarios, explica qué plantita, para qué esto, cuánto tiene que ocupar la planta, ¿no? Hay distinto, entonces eso necesitan ellos. Si no explican más, si se quiere, se pierde. Un día cuando se grande, ellos ya saben la plantita, para qué es. No, yo siempre he andado por comunidades, explicando a los niños, hay veces los prepara pomadas, jarabes, para enseñar a los niños. Cuando yo voy, viene el profesor que nos enseña cómo va a preparar remedios, y contento. Ajá, la escuela. Claro, nosotros no tenemos sueldo, ¿no? Sino que la planta hay que explicar a los niños, a los jóvenes, para que no se pierda nuestra planta medicinal aquí, como el campo que vivimos. Debemos respetar también el árbol, las plantas hay que respetar. No hay que dañar tampoco, no hay que sacar mucho también. Eso hay que cuidar mucho también la plantita, los árboles, porque de nuestra vida también ellos, igual como nosotros, como personas humanas, también quiere también vivir. Eso, por eso hay que cuidar nuestro bosque, árboles, plantas, todas esas cosas. Y junto con el camino que nos abre don Carlitos, siguiendo la ruta de las plantas que curan territorios, nos vamos nuevamente a la comunidad de Ojo de Agua, gracias a las palabras de don Hipólito, el corregidor de la comunidad, que una vez más, de manera muy generosa, nos abre las puertas del Gran Aguaraüe, esta vez siguiendo la ruta de las plantas. Quiero compartir esta noche un poquito acerca de las plantas medicinales, porque uno cuando se enferma, uno aprende a buscar las plantas medicinales, ¿no? Entonces, aquí en nuestro cerro Aguaraüe tenemos una planta que se llama el payo. Es una planta que tiene agua, donde personas le buscan esa plantita para curarse cuando anda fallando el corazón. Entonces, aquí en la Guaragüe hay esas plantas. Por ejemplo, también tenemos una planta que se llama el mandor. Es una planta, es una hoja ancha donde se pone como un jumento en la espalda cuando estamos fregados de los riñones. Y tenemos la colonia igual, que es para parte de la sangre, que es el corazón, cuando anda fallando, ¿no? La colonia. Y ahora también tenemos para nuestro intestino, cuando se inflama la vesícula, cuando se inflama nuestro intestino también, hay plantas, por ejemplo la sábila, tenemos la chanca piedra, y ahora cuando el paludismo, ahora el tiempo del zancudo, donde deben prevenirlo ya nosotros, ya habiendo este tiempo del zancudo, deben consumir, como dice, la alta misa, o el ancoche, o el ajenjo. Es una hierba muy amarga, pero se puede prevenir, o sea, enfermarse con el paludismo. Siempre hemos compartido con los malarios que venían, cuando nos venían a sacar sangre aquellos tiempos. Lo mejor antes de hacernos sacar, le digo, los zancudos nos saca sangre, y ahora ustedes más vienen a sacarnos sangre, le decían. Y el malario se reía, ¿no? Entonces le decía, ¿no? Le digo, algunos nos prevenimos, le digo, con esas hierbas para no caer enfermo. Pero ya cuando cayendo enfermo, sí, pues sí tenemos que tomar la pastilla del malario, ¿no? Porque es prevenir, las hierbas son preventivas y también son curativas cuando no es muy grave, ¿no? Entonces la chanca piedra es bueno cuando la vesícula está alterada, inflamada. Que no sea mucho también la alteración, ¿no? Porque la vesícula carga mucho bilis. Entonces, es una hierba que puedo indicarlo, lo que mi persona consume. Y algunas personas que no conocen, donde visito, les digo, esta hierba hay que poner en tratamiento a la persona. Entonces, consejo saludable, que es las plantas naturales, que podemos apreciar, o sea, en nuestro jardín, en la penca y sábila tenemos la chanca piedra, tenemos, por ejemplo, el poleo, el cedrón, es algo para desayuno, ¿no? Ese es mejor que consumir café, o sea, en el tiempo de frío tenemos el matico, el cedrón, el poleo. Son hierbas, ¿no?, que nos ayuda para nuestra salud. Esta noche eso quiero compartir, como es la última noche, lo que es la planta natural, lo que existe en el lugar aquí en mi comunidad. Traigo ramo de coca para los dolores y los males, sábila por si se quema y chocolo para los riñones, veranera y clavo de laguna para calmar la tos, ajo macho con su recito y su protección. Así que qué lindo que las radios y las ondas sonoras también sirvan para pensar nuestra relación con las plantas, con nuestros cuerpos, con las sabidurías y los conocimientos que se tejen también muy actualizados y muy vivamente. Ya hemos vuelto, pasen la voz, la radio Andarina estará saliendo todos los miércoles a las 5 de la tarde en este espacio de a media tarde. Mandamos muchos saludos a todas las cómplices, los cómplices de Radio Andarina, y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Entonces, gracias por habernos escuchado, estimados oyentes de Radio Andarina. Espérennos la próxima semana a la misma hora por este mismo medio, gracias a Radio Santa Cruz. Muchísimas gracias por su audiencia. Hasta la próxima. Ya solo pay twicha tumpan diveño. Pero si te clavo el mío cuando miras, mírame partida, rota, mal envuelta, con la herida abierta, pero viva. Es una planta que trae vitaminas, se utiliza toda la planta, raíces y hojas, para la superar la sangre, para problemas del estómago, la higiene. Andarina, Radio Bocina FM, ambulante y comunitaria, tejiendo puentes de diálogo. Emisión Cañadillas. Emisión Tatarenda Nuevo. Emisiones.